Si no existe lo perfecto, ¿cómo me haces entender que lo nuestro sea cierto? Un milagro sucedió, un sueño, un cuento de hadas, la mejor canción de amor, esa nunca imaginada. Para todo el norte y el sur del país. Ojos y respiro por tu boca, no puedo evitar sentir esta inmensa furia loca. Sos parte de mí, sos parte de mí. Creo que no soportaría. Por ti yo aprendí a vivir y ahora sos más que mi vida. Un milagro sucedió, un sueño, un cuento de hadas, la mejor canción de amor, esa nunca imaginada. Pero con mucho sabor. Que miro por tus ojos y respiro por tu boca, no puedo evitar sentir esta inmensa furia loca.